this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores, porque Hello Kitty me parece un personaje absolutamente incomprensible. No entiendo cómo puede haber este fenómeno fan con Hello Kitty. Es absolutamente loco, porque es una gata. No, es que no entiendo. No hay por dónde pillarlo, vamos. No hay por dónde pillarlo. Es una gata que además, o sea, atención, tiene muchos datos, ¿eh? De grupo sanguíneo A, que ha nacido en los suburbios de Londres, que tiene de altura 5 manzanas. ¿5? ¿Vale? 5 manzanas y de peso 3 manzanas. ¿Vale? Esto es una cosa que me llega al alma. Bueno, al menos está bien proporcionada. Buenas amigos, hoy en Pospocotronic, los documentales de nuestra vida. En este programa trataremos los documentales que han marcado nuestras vidas y que pueden haber marcado las vuestras. Una producción de la BBC, que si no es de la BBC no le da categoría al asunto. Haremos 3 bloques. Uno dedicado a los documentales de la televisión, otro dedicado a los documentales de muertos, músicos, y después hablaremos un poco del Inédit, Festival Documental de Barcelona. Muertos músicos, me gusta eso. 3 bloques. Gente que toca instrumentos una vez los han enterrado. ¿Esto qué es? ¿Ray Cooder? Sí, esto es Ray Cooder. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Antonio Sabrío. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Antonio. Cristian. Ya se acaba la piltrafada, ya está. Puedo poner mi voz normal. Sí. Y presentar este tema que escuchamos. Es Ray Cooder, la banda sonora de París, Texas. Y era, digamos, la careta de un programa maravilloso que todos sabemos cuál es. Es Documentos TV. Todos hemos visto alguna vez. Y yo creo que es el programa por antonomasia de los documentales, ¿no? Sí, hombre, con el presentador este. Y el 30 Minutos, bueno. 30 minutos. Pero 30 minutos hay gente que no lo entiende. Catalana, televisión catalana. Efectivamente. Producción BBC. BBC. Bueno, y he pensado que, bueno, para empezar sería un buen tema, este tema de Ray Cooder. Y para continuar, pondré otro tema que se escuchaba como careta de otro programa de televisión, que es En Portada. Está En Portada, yo no sé si todavía continúa. ¿A alguien le suena? Eran documentales de actualidad y tal. Negativo. No lo sé, creo que no. Bien, no sabéis ni qué programa es, a qué. Sí, hombre, saberlo sí. Sí, vale. Otra cosa es que... Pues estoy hablando de el tema final de Blade Runner, hecho por los Vangelis, que por cierto ya los he traído alguna vez aquí al programa. Que era toda la familia Vangelis. El Vangelis, vaya, sería. El Vangelis, ¿no? Vangelis. Papadeditos, Papadopoulos o algo así. Vangelis se llamaba el hombre. Bueno, pues ese. Que total, que bueno, que esta canción que está sonando de Ray Cooder y la de Vangelis, pues que estaban ahí las caretas de programas de televisión que estaban dedicados a los documentales como el Pospocotronic de hoy. Qué bien llevado, ¿no? Qué bien. Ay, que entra tarde. Ahí va. Hay un lado oscuro en mí que no siempre puedo controlar. Ah, una cosa fina, ¿eh? Madre mía. Vangelis. Vangelis. Como os decía, recuperado por muchos productores de cómic, disco y DJs en sus sesiones. Fíjate. Es un tema que da juego. Sí, sí. Sí, además está de actualidad. Bueno. Sí, sí. Es un tema de noticias, de telediario. Es un tema de telediario. De en portada. El Cronos de Evangelis también era un tema de noticias. Sí, estaba el clásico gag de Martes y 13. Que cuando hacían el pam pam se asustaban. Sí, bueno. Dime, sí que. Documentos de V. Coméntame usted. En portada. que sigo yo. Bueno, claro. No, realmente sigue David. Estás perdido. Sigue David. Realmente es que... sigue David. Y yo pero que sé. Os voy a invitar a que escuchéis la intro solo de la próxima canción para que os inspiréis. Hoy no entra la cosa, ¿eh? Joder, macho. Ay, qué guay. Hombre, el planeta imaginary. De Bussy. Sí, sí. Qué guay. Esta canción me hace polvo, me revuelca. Me traslada a otros mundos. Qué bonito. Totalmente. Infantiles. Sí, sí, es pura infancia esto. Para los nacidos en este lado del mundo, al menos. Seguramente. Sí, pues nada, señor David. Pues como no me refresca la memoria, vamos, daos. Ah, sí, no, Colcat. Tengo que probar a Colcat. La verdad es que no sería... No, creo que me parece que no estaría... Yo que sin guión no soy nadie. O sea, no soy un tío soso, gris. Bueno, ha quedado claro, ha quedado clarísimo que este programa se hace sin guión, ¿no? Ahora mismo. Ha quedado, bueno, o sea... Ha quedado latente, claro. Patente. Paténtico. Paténtico, sí, sí. Documentos TV. Pues bueno... Colcat, sí, hombre. Este grupercio de la Ninja Tunes, me parece que son también de los fundadores, o ahí sí, estaban. Junto con Ecstatic, sí. Ahí está, junto con Ecstatic, que de hecho este tema es junto también con este buen hombre. Y que de videoclip, este que es del 96, 98. Por ahí este está. Timber. 92, 95. Sí, 91. A ver, explica por qué has traído a Colcat, hombre. Pues lo he traído primero porque ya los sonidos son sampleados de ruidos, de, digamos, haciendo caso al videoclip, pues de documentales. De estos que todo el mundo ve, los documentales de lados, y que nadie hace caso, pues Colcat parece ser que pillaron trocicos y se montaron este tema. Todo el mundo ve un ratico hasta que se duerme. Exacto. Pues Colcat lo han aprovechado bastante y se han montado este tema haciendo un corta y pega de retazos de documentales de estos típicos que suenan en lados, que han hecho, dices, ¿cómo hacer algo de arte con algo tan aburrido como documentales de lados? Porque... son aburridos. De hecho, yo te diría, es el paradigma, o sea, de los principios de la música, que es juntaba música e imagen, del audiovisual. Totalmente. En toda regla. Totalmente, sí, sí. No se entiende el tema este sin el videoclip, casi. O sea, es... Sincronía. Sí, sí, totalmente. Sincronía, qué bonito. Efectivamente. Sí, es que al final... Ay. Bueno, que no os durmáis, ¿no? No, que con este tema es bastante complicado, porque está bastante, bastante potente. Vamos con este... Colcat. Sí, sí. Timber, Colcat. Ja, ja, ja, thank you. Post Pocotronic especial documentales. Esto acaba de empezar. Acabamos de escuchar ese temazo de Cold Cut con Static Timber. Que no es de documental, pero es lo que se ve. Música que se puede hacer con documentales, con retazos sónicos de documentales. Como siempre, poniendo música a cosas. Unos baduinos follando, tema de Cold Cut. El paso a crisálida de una oruga patatera, tema de Cold Cut. Ese es un temazo. Ese es un temazo. Una planta carnívora devorando una mosca, tema de Cold Cut. Temazo. Ya está. Muy bien. Pues viene a colación el tema que vamos a escuchar ahora perfectamente. En este programa todo viene a colación. Por favor. Somos así, una cosa detrás de otra. ¿Ahora qué iba a decir ahora? No sé, pero seguro que viene a colación. Que me habéis cortado. Bueno, pues viene a colación, sobre todo por el tema de los documentales de naturaleza, la canción que vamos a escuchar ahora, que es de Boards of Canada. Boards of Canada, como sabéis, como se ha sabido hace poco, es un grupo formado por dos hermanos, los hermanos Sandinson. Y los hermanos Sandinson, en los años 70, veían muchos documentales de naturaleza y eran bastante fans de una serie de documentales de la National Film Board of Canada. De ahí salió el nombre de su grupo. Y de ahí han salido cantidad de sonidos que se han usado en muchas de las canciones que contienen sus álbumes. Yo he traído, para no traer una canción siempre, porque siempre traigo canciones del primer disco de ellos, que es el Music Has the Right to the Children. Bueno, es el segundo, de hecho. El primero es el Toys. Pues he traído un tema del último disco, en donde intentaban recuperar un poco, el feeling que tuvieron con el segundo disco, con el Music Has the Right to the Children. No lo consiguieron, pero bueno, sacaron temas que no estaban nada mal. Y vamos a escuchar al Dave Van Cowboy, estos Birds of Canada, y bueno, pues eso, naturaleza, documentales, cosa un oso, fina. Una trucha ahí. Pues bueno, el señor Antón ya ha quemado sus cartuchos. No, todavía me queda uno. Bueno, es verdad. De hecho, me quedan dos. Y además son de los buenos. Ahí con carga, con pólvora. No, los buenos cartuchos. Uno con pólvora, otro con sal. Pues evidentemente en este programa lo engarzamos todos. Y yo lo voy a engarzar esto de Boards of Canada y los documentales por lo siguiente. Voy a poner 45 segundos, que es lo que dura la sintonía, del pedazo de programa llamado Thalassa. Producción europea que se ve en varios países europeos y que va sobre documentales del mar. Qué bonito. Solo sobre el mar, sí. Solo sobre el mar. Y la verdad es que la sintonía suena a Boards of Canada mogollón. Y seguro que es anterior a Boards of Canada. Pero siempre me ha flipado el sinte este raro del, de la sintonía y sin más lo voy a poner, son 45 segundos y después seguimos hablando del mar. Vale. En lo que nos fijamos aquí, madre mía. Ay, el mar, mira, las olas. Ahí va. El mar, idiota, el mar. Talasa. El mar, idiota, el mar. Los acantilados. En el mundo por culturas antiguas científicamente avanzadas. Esa significa fuego y la que está ahí es aire. Ponlas juntas. Ponlas juntas. Yeah. Estaba pensando ahora escuchando esto de Talasa, que qué sería de la música de documentales y los sintetizadores. ¿Qué pondrían? Sí, ¿no? O sea, ¿qué estamos escuchando de fondo? Lo estoy escuchando de fondo. Súbelo un poco, va. Toma. ¿Es Camela? No es Camela. Lo decir, ¿cuándo se pone a cantar el Dioni? Y la Ángeles. No es Camela, es Jean-Michel Jarre. Hostias. Y esta canción se titula Calypso 1. Es del EP, bueno, es de un LP en realidad, que tiene tres temas que duran 3 minutos y un tema que dura 60. Cosa de Jean-Michel Jarre. Que es el, sí, Jean-Michel Jarre. Y el EP, bueno, el LP en cuestión se llama Waiting for Cousteau. Atención, hablando de mar, de documentales sobre el mar, ha aparecido el grande, Jean-Yves Cousteau. El gabacho de la gorra roja. Todos recordamos, exacto, su gorra roja. Todos recordamos su serie de documentales El mundo submarino, de Jacques Cousteau. Y todos recordamos el chiste de Eugenio. De por qué se tiran para atrás los submarinos. Por favor, buscar ese chiste. Sí, buscarlo. Bueno, yo creo que esto de Jean-Michel Jarre, bueno, simplemente ejemplifica un poco la influencia que ha tenido este señor en el mundo de los documentales. Es como el grande, ¿no? Uh-huh. Es cuando alguien piensa en documentales sobre mar, pues Cousteau. No hay otro. Y mira, aprovecharé para quemar ya todos mis cartuchos, ¿eh? Porque ya que he quemado este Calypso, súbelo un rato y después lo explico, va. Me van los pies. El limbo dance ahora. Lo que falta. Compren más papeletas. ¿Quieren ser el perro piloto? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis al Jean-Michel Jarre ahí con su túnica blanca ahí, ¿sabes? En Ibiza, ¿sabes? Viendo el amanecer. con sus mangas de estas. Escuchando este tema ahí. Esto es un melocotrazo, ¿no? Esto es buenísimo. Esto es la hostia, tío. En el concierto ahí. Esto lo va a petar. En Egipto, ¿sabes? Y Ra cagándose en su puta madre, ¿sabes? Esto lo va a petar. La maldición del... ¿Cómo se llaman las mangas estas tropicales así típicas de estos de mambo, de los músicos? Se llaman Jean-Michel Jarre. Se llaman Jean-Michel Jarre. Calypso 4, ¿no? Nombre. Deciros que Calypso, recordad que Calypso es el nombre del barco. Sí, además de un estilo musical. De Jean-Yves Cousteau. No lo suficientemente apreciado, por lo visto. Bueno, ¿qué te parece, Cristian, si recuperamos, ya que hablamos de Cousteau, pues un tema de Cousteau, del grupo inglés, este que parece una copia de Tindersticks, que tuvo un tema y no tuvo ninguno más. Bueno, de hecho ha tenido varios temas, lo que pasa es que yo solo recuerdo uno, que se llama The Last Good Day of the Year, que es del 99 y es del primer disco suyo, que se titulaba Cousteau, un homónimo, ¿eh? Un saludo desde aquí a todos nuestros respetos a los homónimos. Que la falta de imaginación no siempre implica una falta de buenos temas. Pues avanzaron a su tiempo, porque mira, en el 2008 empezaron los nuestros respetos a los homónimos. Venga, siempre. Pues, ¿lo escuchamos o qué? Ahí está, vamos a escucharlo. Cousteau, The Last Good Day of the Year. Har. Un oso, una trucha, har. Thank you. Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pocotronic, porque se puede escuchar desde la bañera. Qué rápido quemamos etapas en Pospocotronic. Hemos quemado la etapa televisiva, la etapa de documentales de naturaleza y ahora vamos a la etapa de gente muerta, como Jim Morrison. Como Jim Morrison, ese poeta americano. Acaba de pasar Halloween, pues nada. El programa de los muertos, la sección de los muertos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Documento TV! Tema muy recurrente también, las biografías los documentales de biografías de gente que se puede ser que esté muerta muchísimo mejor. Son más agradecidos los muertos. Vende para más, hacer documentales. Puedes decir lo que quieras, que exacto, después no se va a quejar. Sí, sí. Como por ejemplo Jim Morrison, Nick Drake y su puta madre. Oh, mira, Michael, ahora que dices Nick Michael Drake, Jackson. Ahora que dices Michael Jackson de Jesús, anda, sí. Fíjate tú. Fíjate, anda. Qué Nick Drake, ¿no? Nick Drake, Nick Drake. Documentales que han marcado nuestra vida. No lo tenías preparado, ¿verdad, Cristian, esto? No, ahora mismo así. Se me ha pedido buscar la canción. Anda, de esta si vez, tengo aquí un tema de Nick Drake. Anda, Nick Drake. Sí. Nick Drake. Una vez yo estaba en casa, un jueves por la noche, tranquilo. Madre mía, estoy escuchando esto y me da miedo. Estaba tranquilito yo y de repente puse la televisión y vi un documental o algo parecido, musical. Y era sobre una persona que estaba muy mal, sí, que estaba muy malamente, pero que realmente, o sea, me cautivó absolutamente, me enamoré de su voz, me enamoré de su música y evidentemente cuando, mientras iba viendo el documental, pues o sea, la historia me chocó, ¿no? Y no tenía ni idea de quién era Nick Drake, no lo había escuchado ni decía, ah, este es el Nick Drake ese que dice, no. Ni puta idea, eso debe hacer 4 años o 5 años, una cosa así. Y me flipo. Y bueno, pues eso, os recomiendo fervorosamente el documental llamado Skin to Few, bueno, pues sobre la vida de este señor, sobre la tortuosa vida de Nick Drake, ¿no? Yo he llorado con Chelo Song, ¿eh? Eso es un temazo, pero o sea, eso te llega al estoy rodeado de maricones. Al tuétano. Al tuétano. Eso es lo que pasa. Sí, te llega al tuétano. Esa canción y muchas. Riverman es súper oscura. Northern Sky, la que voy a poner, es absolutamente preciosa. Nada, lo voy a poner y os lo recomiendo, pero mogollón, ¿eh? Ver es el documental que va a tocar la fibra mogollón. Este señor que me chocó que el último disco, el Pink Moon, lo grabó y no emitía palabra, no emitía sonido, solo cantaba. O sea, la gente decía, ¿estás contento? Nick Drake, ¿hamburguesa con queso o con tomate? Con salsa minikini. Por favor. ¿Un Frankfurt o una tostada? Bueno, pobrecito. Northern Sky, un temazo. Ahí en Nick Drake. La trucha ahí. I never felt magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion, the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Would you love me for my head? Would you love me through the winter? Would you love me till I'm dead? Oh, if you would and you could, come blow your horn on high. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Decir tiene también que el señor Nick Drake, digo, el señor Nick Drake, Los Planetas tiene una versión de esta canción, Cielo del Norte, muy recomendable. Nick Drake, qué decir, poco más que decir, que bueno, se cumplen 35 años de ¿sí? la muerte. No se cumple porque es el 25 de noviembre, pero se han adelantado en Madrid y esta noche es, esta noche, hoy, ¿a qué día estamos hoy? ¿A 2 de noviembre? A 3 de noviembre se reúnen mogollón de artistas y muy buenos todos. A hacer un homenaje a este gran compositor y cantante maldito. Y cosas. Uno que de maldito tuvo. ¿Cómo se murió? Por cierto, Nick Drake. Se suicidó. Pero se ahogó, ¿no? Bueno, se suicidó. Sí, se suicidó. Se puso fino de pastillas. Barbitúricos. Vale. Fuera de juego, lo pillaron fuera de juego. Levantaron el banderín. Mierda, ¿no? Mierda. Y ahí se le acabó el rollo. Y bueno, otro que también se le acabó el rollo hace poco. De las pastillas. A causa de las pastillas, sí. También. De las pastillas y de médicos así condescendientes. Que venga, cállate ya, pesado. Toma pastillas. Toma, hombre, y déjame en paz. Es a nuestro blanco preferido. Dale a mi mono también, por favor. Dame tu mono, que son caras. Que se calle ya. Oye, una recomendación. Aprovecho para hacer una recomendación de la semana, que es un vídeo de YouTube también. Que es de la visita, bueno, de una gira que hizo Michael Jackson por el Japón y en el que sale Babels haciendo el ¿cómo se llama? El Moonwalk. Un vídeo impresionante. Pero eso está Michael Jackson. ¿Eso está retocado o no? Michael no Jackson, retocado. Japón, Babels. Fantástico. Un super vídeo. Por cierto, ¿habéis visto el de Don Pimpón y Daft Punk? Sí, lo he visto. No, sí, pues yo no lo he visto. No he podido verlo, ¿no? Sí, está bien. Lo que pasa es que a mí al rato ya me cansan estos vídeos. Yo soy muy fan de los vídeos de los bootlegs estos de baile con... Pero sí, está muy gracioso, sobre todo al principio. Sí, me encanta. El momento que sale el Chema ahí. Chema es maravilloso. Sí, sí. Chema es lo mejor. El panadero. Bueno, perdona. No. Pues eso que... ¿De quién estamos hablando? De Michael Jackson. De Jesús, exacto. Que, bueno, de estrella maldita nada en vida y después de muerto, pues más de lo mismo. O sea, recaudando pasta hasta la saciedad. Yo creo que la deuda que tenía el tío de Neverland y de compañía, no sé cuánta pasta era, pero para empezar, no se ha devuelto ni una puta entrada de los 50 conciertos que tenía en Londres previstos. ¿Ah, sí? La gente se la ha quedado todo, no se ha devuelto ningún duro. Hostia. Sí. Nivel de friquismo. Ya te digo. Pero bueno, qué putado no, porque ellos han querido. Sí, porque ellos han querido. O sea, estaba claro, evidentemente, no van a haber 50 conciertos. A ver, hay muchos imitadores de Michael Jackson, pero a ver, está ¿sabes? Claro. Se ha muerto y tal. Y claro, pusieron a la disposición de la gente que tenía las entradas, que estaba todo acabado, también es verdad, pues la posibilidad de devolverlas. Y hasta la fecha de hoy, nadie ha devuelto una puta entrada de los conciertos de Michael Jackson en Londres. Un millón de entradas. Pero además, ya te digo. Un millón de entradas. Cuando eso. Tú, en esa situación, ¿tú qué dices? ¡Guau, mira, tengo la entrada del concierto de Michael Jackson! Yo creo que hay todavía... Yo creo que aún te encuentras algún tío que vende un Bolivic y regala una entrada. De mi concierto de Michael en el eBay. Cuando vendo Bolivia por 300 euros y regalo entrada de Michael Jackson. Así no se entiende. ¿Así? Eso que la peña pues está muy mal. Bueno, como de hecho es todo lo que ha ido alrededor de este personaje, ¿no? O sea, mucho fenómeno fan, mucha historia así, y a partir de ahí pues también el documental, el This Is It, que claro, como documental que ahora está en cartelera y se ve que la está petando en medio mundo y parte del otro. Bueno, en principio solo tiene que estar 2 semanas en cartelera. Sí, pero ya han dicho que la van a alargar también. Hombre, no sé quién se lo cree. Claro, ya lo van a alargar, ya te lo digo, ya se dice que Michael Jackson le hubiera gustado que siguiera en cartel. Eso es muy fácil decirlo. Es lo que se suele decir. Fue su última... A Michael Jackson le hubiese encantado que os quedara en las entradas del concierto. Exacto. A Michael Jackson le gustaría que dierais 1 euro por, yo qué sé, que ingresarais en esta cuenta corriente 1 euro o lo que fuera. De rollo a las flores, cuando pidió una peseta a cada español. Españoles, una peseta es mucho para la faraona, guillo. Es que debía 40 millones a Hacienda la... Sí, que claro, que tocaba más o menos por la época, pues apela por tío. Claro. ¿Qué nos costaba? De la faraona al rey. Ahí está, al rey del pop. Con este tema que tiene su coña, porque ahí me ha parecido muy gracioso, ¿no? Que de un tío que está todavía calentico, pues elijan como tema de apertura del tráiler del This Is It, este tema que se llama I Wanna Start... I wanna be started something. Pero ahora, que tengo que cantarearla para que me salga. ¿Cómo que no has traído el This Is It? Porque me ha parecido más gracioso este. Es que no tiene más. Quiero empezar algo. Traído un remix. Sí, y además un remix. Sí, porque digo, total, Michael Jackson, si todo el mundo se lo conoce, esto es como los Beatles. Con las Miami Sound Machine, seguro, algo así. No, era Street, no sé qué, Street DJs, Street no sé Life, qué. Street Life DJs. Ahí está, eso como mismo. En clave Nurrabe. Ahí está. Lo escucho por ahí. Vaya Strigova, Periscope. Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Pogotronic se recuerden de nuestra música. Está muy bien este movimiento porque lo tenía todo subido y cuando iba a hablar no se bajaba todo. Muy bien. Un maestro. Pues bueno, todavía no hemos acabado con el bloque de Dead Legends, pero lo vamos a engarzar con lo que es la novena, sino el de Inedit 2009, que ya lleva un porrón de años, que no me acuerdo cuántos, pero son ya muchos, que ha crecido enormemente y que hace las delicias de los friki musicales como nosotros. Yo soy fan total cada año y de hecho este año el festival abrió con la leyenda del tiempo, el documental sobre la grabación de la leyenda del tiempo, que aparte de Camarón. Era estreno mundial. Estreno mundial total. Y yo os voy a decir que, claro, evidentemente la historia es muy interesante porque el disco es brutal y porque la figura de Camarón es brutal y la muestra muy bien, pero es un poco flojo. Creo que no está muy bien montado. El discurso falla un poco, está mal hilvanado. Pero la verdad es que hay que verlo, está claro. Y yo viendo el documental, pues nada, se me pusieron los pelos de picos pardos escuchando... Bueno, básicamente la leyenda del tiempo, el tema que da nombre al álbum, o sea, me parece que está en otra dimensión cósmica. Totalmente. O sea, es una cosa exagerada, o sea, gallina de piel total. Así que lo vamos a escuchar y vamos a seguir hablando un poquito más del Inedit, que bueno, se acaba el próximo domingo. Y corranque los bolsillos, hombre, y gastaros el dinero. Claro que sí. Cine, que vale la pena. Dejar de comprar yoyos y un poco de cultura, coño. Ahí estamos. Nadie puede abrirse mi en el corazón. Ese pedazo de tema de Camarón de la Isla, pues eso, tiempo de leyenda, imprescindible. Que de hecho, por quien esté en Barcelona o cerca, todavía le queda un día para verlo, que no sé si es el jueves o así, bueno, mirarlo en la web. Igual que les quedan días para mirar, para ver Spinal Tap. This is Spinal Tap, que también, pues bueno, es eso, está también este año en el Inédit y mataremos dos pájaros de un tiro, porque yo lo traía con la intención de ese otro, el lado oscuro de los documentales, que son los fakes, los documentales fakes, y este es un ejemplo que da la vuelta por todos lados. Una película del 84, totalmente fake. Spinal Tap es una banda que no existe, es un documental. De hecho, es una película cómica y de los clichés de las superbandas de rock. Y explica la historia de un grupo en decadencia ya en los 80 de heavy metal y un repaso a toda su discografía y su historia musical desde los 50, haciendo pues un rockabilly y tal, hasta los últimos momentos de banda de estadios, que se llevó a llamar, ¿no? Sí, y, rock de estadios. Exacto. Sí, sí. Pasa a explicar pues anécdotas como que llevan muertos 37 baterías por adicciones varias y por bueno, combustión espontánea, mueren muchos. De hecho, el batería actual, digamos, del documental muere al final, en la actuación al final explota. Hace un solo... Y revienta. Sí, bueno, la verdad es que está llena de gags brutales la película, como el clásico nuestros amplis los tenemos al 11, por si necesitemos un puntito más de sonido. Cuando todos están al 10, nosotros tenemos un punto más en el 11. Otros gags como la típica puesta en escena espectacular, donde todos los del grupo salen de una crisálida. Se abre la crisálida y salen todos, menos el bajista, que se queda encerrado en la crisálida y tiene que tocar en la crisálida. Y después este, que es maravilloso, que bueno, como les han suspendido muchos bolos a Spinal Tap, entonces el bajista decide utilizar el truco de Stonehenge, que es poner en el escenario la puesta a escena de Stonehenge, ¿no? Y lo dibuja, se lo da al manager para que se lo dé a una diseñadora. La diseñadora lo trae y el manager lo ve y dice: hostia, qué de puta madre, ¿cuándo lo vas a traer el de verdad? Y dice: no, esto es lo que tú nos pasaste. Porque el guitarrista, en vez de haberle dado un plano de 2 metros, le había dado un plano de 16 pulgadas. No sé por qué. Y es bueno, un pedazo de menhir ahí, de obelisco de 16 pulgadas. Que le llega a las rodillas al de esto. Y la verdad es que muy gracioso el momento. Y bueno, también es eso, que a raíz del gran éxito que tuvo en el 84 esta película, pues Spinal Tap, banda fake británica, pues empezó, de hecho tiene un par de discos. Hizo incluso una gira, porque de hecho los actores tocaban y cantaban. Y las composiciones son propias, son suyas. Y se combustionaban también. Y exacto, y realmente murieron 37 baterías en la gira americana. Y bueno, es eso, el documental. Normalmente estamos acostumbrados a que plasme la realidad, y esto es una invención que acaba siendo real con esta banda. Y con esta banda sonora, y que después tuvieron un disco que se ve que tuvo bastante repercusión también, del 91. Así que, y bueno, y además están en el Inédit, que es una ocasión de ver una película, pues un clásico, según lo parece. Está en la sección, de hecho, de imperdibles. Exacto. Spinal Tap, this is Spinal Tap. Stone Age. Aquí es donde salen los enanos a bailar al lado del que es como la solución del mini pelín. La solución final de, ya que hemos hecho un Stone Age de 16 pulgadas, podemos sacar unos enanos bailando alrededor sin ningún sentido. We'll be right back. they say to us if we were here tonight? Pero un silencio así no tiene perdón. Pues nos vamos a ir despidiendo con estos señores Stan Steel. Que no te dé perdón romper este silencio. Ay, ay. No, sí que tienen perdón. Ya oye, ¿dónde está nuestra sección Comenta Jale? Comenta Jale, mi primo se ha puesto malo. Se ve que se ha comido un yogur. Claro, entre que llegan de aquí a Raticulín, pues se la ha tienen que masterizar también lo de la grabadora esta del que nunca diremos, del crítico musical, del cual pillamos estas emisiones. Y está todo... Qué lástima, la semana que viene tendremos Comenta Jale, ¿no? Sí, sí, tendremos Comenta Jale. Yo creo que la audiencia también lo espera. Ya lo diré, ya lo comentaré por ahí. Pues nada, lo dicho, nos vamos a despedir con Stan Steel, porque Stan Steel el año pasado ya el año pasado, hace dos, no me acuerdo, bueno, es igual, estrenaron en Inédit 10 años y una zanahoria, que hablaba, pues eso, pues del rollo de una banda que ha seguido... que ha perseguido un objetivo, ¿no? Que es sencillamente seguir en la banda y hacerla su leitmotiv vital, o sea, seguir ahí en la banda. Y este año, pues, me estrena Inédit 1-2-3 Stan Steel, que va sobre los conciertos que hacían de la gira del Viva la Guerra, que se llamaban 1-2-3, que era una manera de tocar muy muy original, un planteamiento muy original. 1-2-3 Stan Steel, respondo otra vez. Tocaban en círculo y bueno, o sea, tocaban en sitios donde la gente subía, la gente entraba en la sala y ellos, mientras la gente iba entrando, sacaban los instrumentos, se montaban todo el rollo en medio de la gente y tocaban alrededor de la gente. Y la verdad es que, bueno, pues el documental habla un poco de eso y de por qué hacen eso y qué es lo que siente el público. Y nada, con eso yo creo que nos despedimos hasta la semana. Y este sería el disco recomendado la semana, ¿no? Viva la Guerra. Este sería, sí, Viva la Guerra, más que nada por el documental de este año y por el documental de hace dos años. Este de disco o cualquiera de Stan Steel. Qué guay. Oye, nos ha salido un programa. Redondo. 1-2-3, pues poco trónico otra vez. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero bueno, es igual. Sí, total. Cuando las cosas son buenas. ¿Qué es el tiempo? Exacto. Hasta la semana que viene. Lailo, lailo, lailo, lailo. El tiempo. Una trucha, un oso.